Bienvenido a este programa especial del Cielo en la Sombra desde las LES. Os pedimos disculpas por no haberlo publicado antes, pero por fallos técnicos hemos tardado un poquito en recuperar los audios. Venga, os dejo ya con las entrevistas. Hola Cylons, me encuentro aquí con Frankie Wu, que es el creador de Magic Academy. Es un juego que todavía está buscando editor, pero es un juego en el que nos hemos divertido bastante, con una mecánica bastante simple y que con una misma mecánica pues puedes conseguir tres juegos, que está muy bien. Bueno Frankie, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Qué surge? Bueno, entre tanto friquismo, este prototipo venía de un concepto muy antiguo. De hecho, mi tesis de la universidad nos dejaron hacer algo libre. Como yo estudio comunicación audiovisual, era algo donde aplicáramos todo lo que hemos aprendido, en plan tanto digital, web, todo lo que pudiéramos hacer. Y mi proyecto personal fue un juego de mesa. Era originalmente un juego como piedra, papel o tijera, ¿vale? En donde ibas jugando cada una de las pintas y ibas ganándole a otra pinta. Lo hice, como era joven, inocente, era un juego de no sé cuántas miles de cartas y dije, no, esto es muy malo. Y con el tiempo dije, voy a tratar de darle un poco de filtro. ¿Qué quiere decir eso? Voy a limpiarlo, voy a depurarlo. Y poco a poco fui viendo cómo cambiar las cosas. Entonces dije, ¿qué pasa si no es un juego de ganar de yo con tal? ¿Qué pasa si manejo más lo que serían los puntos de juego en la ronda? ¿Vale? Un poco con eso. Sigue teniendo lo de piedra, papel o tijera en el sentido de lo que le hemos dicho. De el rojo le gana al azul, el azul le gana al verde, el verde le gana al rojo. Pero de una manera más mecánica. ¿Sabes a lo que me refiero? En plan de que las mismas habilidades te permiten ir modificando y mejorando la partida en función de lo que hay en juego, ¿vale? Entonces nada, me vino de ahí un poquillo. Y la estética siempre me gustó mucho, la idea de las casas, no sé cuando sean divergentes también. Siempre me encantó lo de cordialidad, no sé qué, tal, pim pum pam. De hecho siempre se me olvida las casas de ahí, pero me parecía algo muy guay. Y aparte que nunca estaba de más poner valores en un juego de mesa, creo que está muy bien. Bonito. Siempre está bien. Luego hacemos los antivalores, como dije, pero bueno, eso ya es secundario. Y nada. Cuéntame un poquito acerca de las mecánicas del juego. Vale, las mecánicas del juego tendríamos dos. Existe una que se llama lealtad oculta, ¿vale? Que consiste en que cada uno tendrá su lealtad guardadita, que sería la casa que quieren representar o la casa que tenemos que hacer que gane, ¿vale? Y otra, digamos, un control del tablero, no tablero, del control de lo que hay en juego, ¿vale? Yo le digo tablero porque es la zona de juego, vamos a llamarlo así, donde nosotros vamos a ir controlando los estudiantes que hay en juego, ¿vale? Recuerda que estábamos diciendo de lo de depurar, una forma fácil de depurar era en plan, ¿cómo hago yo para cambiar lo que hay en juego y cómo lo hago para moverlo, ¿vale? De hecho, tengo otro prototipo anterior que consistía tal cual en eso. Hay cartas en una cola, van entrando las cartas y tú vas moviendo esa cola de gente, así de simple. Ah, es decir, has hecho varios prototipos de este mismo juego. No, ese es otro juego distinto, pero la idea de ese juego me permitió también evolucionar el anterior que ya tenía, ¿vale? ¿Y qué trabas te has encontrado a la hora? Porque me has dicho que al principio eran muchas cartas, que las mecánicas eran mucho más tediosas. ¿Cómo has conseguido irlas cambiando? ¿Cuánto tiempo llevas de testeo? Llevo de testeo desde el año pasado. De hecho, desde el anterior Ludo, la LES de este evento, ya tenía ideas, tenía papeles, prototipos más menos currado que estos, cuando vean la calidad, que lleva mucho tiempo de dedicación. Una dificultad, la temática primero, porque era adaptar un universo, es difícil. Si ya tenía las 1000 cartas que habíamos dicho, en realidad tenía 120 cartas en el anterior juego y tenía que reducirlas a esto, que ahora son 30. Ahora son 30, bueno, son 38, pero eso. Entonces de 120 a 38 hay algo de diferencia. Eso fue una dificultad. Y luego el balance. Me costó muchísimo pensar en el balance. Y de hecho algo que se hace, yo vengo del mundo de videojuegos. En videojuegos tú piensas todo, digamos, como en una línea recta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando piensas en diseño, piensas cómo unificar cada elemento a la par. Cómo hacer un equilibrio de cartas. ¿Se acuerdan el primero que jugamos? El de Magic Academy, el primero. El de verdadero Magic Academy, no sí, sí. Los vampiros ni locura, eso ya es extra. Consistía en que cada cosa estaba equilibrada a su punto, ¿vale? Eso era muy difícil para mí, el saber qué números poner, cómo ponerlos y cómo adaptarlos. Y el número de cartas que iba a poner por cada uno. De hecho, es algo, bueno, lo voy a dibujar porque es un video de dibujarlo para que lo vean aquí los que, con quien estoy. Hice una secuencia lineal de que existe una carta única por cada clan, dos cartas digamos más o menos habilidades bien, y tres cartas con habilidades muy sencillitas. Esa estructura fue lo que me permitió a mí crear los tres clanes, ¿vale? Es algo muy guay que yo hice, en el sentido de que esto me permite a mí saber cómo balancearlo. Si yo sé que pongo tres habilidades normales aquí, ya sé que se van a repetir, van a ser muy frecuentes. ¿Qué quiero yo que sea frecuente en el juego? ¿Qué quiero yo que no sea frecuente en el juego? Por ejemplo, si hubiera un montón de cinco, ¿qué pasaría con el juego? Sería horrible, sería interminable, sería un coñazo, todo el mundo estaría moviendo el 5, no tendría sentido para nada. Claro. Y luego hice una casa, bueno, un clan, perdón, que es el clan sin color, el gris. Y se dieron cuenta que eran cartas muy útiles. Siempre te venía muy bien una carta gris. Nunca había momento en el cual tú no quisieras jugar una carta. ¿Por qué? Ese clan rompe la estructura en donde es una carta muy tocha junto con cuatro cartas y cuatro cartas de cada tipo. Y por lo general estas cartas no tienen influencia en el core del juego. ¿Qué quiere decir esto? No son cartas que afecten a otra carta directamente. En ese sentido, no me va a afectar de que hayan cuatro de un solo tipo, porque lo que estás haciendo es o acelerando el juego o controlando un poco más el mazo, te está controlando a ti, es algo que te beneficia a ti. No vas a putear, no vas a hacer nada malo a nadie, ¿vale? En este caso es robar una carta, ¿no? Robar una carta o ser inmune a un ataque o todo. O el fantasma, que es un estudiante que es inmune a las habilidades de otros Correcto. Estudiantes. O el viejo sabio, que simplemente lo que hace es robar tres cartas. Esta quizás es la de más salseo, pero es única en el mundo, no hay más. Bueno, única en el mundo, no, en la partida. En la partida. Pero es única, es bueno, una carta única. De hecho, hay cuatro cartas únicas, ¿no? Correcto. De cartas únicas tendríamos al viejo sabio, al Scarlet, que nos permitirá cambiar dos casas de posición, a Dragón, que es un dragón que su habilidad es que es un 5 de fuerza, así de simple, es la carta más fuerte del juego, y el mago maestro, que te permite jugar otro turno. Esta es muy guay porque a pesar de que es la más débil de todas estas que he dicho, viene muy bien porque es una carta que puedes combinar con cualquier cosa. Entonces su habilidad en realidad es que es tu carta más otra carta. Entonces, por ejemplo, si la juegas con un 3, es un 5 lo que estás jugando igual que un dragón. Técnicamente, más otra habilidad, es muy buena en ese sentido. Esas son cartas pues que como son únicas en el mazo, pues no se van a estar repitiendo las habilidades. Claro, claro, no se va a romper, que es algo muy importante para mí. De hecho, si dan cuenta, las partidas fluían, no eran interminables. Incluso la que jugamos de locura, que era rebarajeo el mazo, no sé qué, no se volvió infinito. No, y yo rebarajé el mazo 3 o 4 veces. Por eso, imagínense, y iba gastándose siempre. Pero porque siempre está eso, el cómo seguir avanzando el juego. ¿Por qué no hago que haya límite de mano? Por ejemplo, que muchas veces me lo han dicho. Si hay límite de mano, fuerzo a jugar. Y eso puede hacer más lento el juego, irónicamente. Y lo que habíamos hablado antes, de que me gusta mucho ver la codicia de la gente. Me gusta mucho que alguien llega, como la partida del señor aquí. Pero ha ganado dos, ¿eh? Escaflón ha ganado 2 de 3. Pero en unas no ganó. Cuando se hace su mano gigante, que no jugó nada. Hizo mano gigante en la de En la locura sí fue jugando. Pero la de vampiros ganó. También ganó las dos. Muy pro. Pero por lo general, la gente que se queda con un montón de cartas en mano, de repente viene alguien y dice, ala, robo todas las cartas del mazo. Por ejemplo, a mí me pasó con la última partida que mi chico viene, juega algo, roba todas las cartas del mazo y es como en plan, pero yo no juego, entonces no te da tiempo. Y de hecho, la última la ganó tu chico, sí, la locura. Muy guay. Pero eso. A mi juego me ha parecido bastante fluido, muy bien, con unas mecánicas que no sé. Que como se fluyen tanto entre ellas, pues no se te hace el juego tedioso, es un claro. juego que se te... Sí. Y además son cortitos, y el rollo de que con unas mismas mecánicas puedas tener tres juegos diferentes, en temática diferente, con una dificultad también diferente, porque las cartas son diferentes, porque muchas veces lo que hacen es, te cambiamos la estética, pero las cartas son las mismas. Sí, me pasa mucho. Hay juegos que admiro que hacen eso y es como que... No estás cambiando nada, o sea, la carta hace casi que lo mismo que la otra. Es la misma, pero le has puesto un dragón y ahora es de dragones en lugar de ser de princesas. Por eso. Esto no te pasa a ti en este juego, es diferente. Tienes la mecánica de los vampiros, que la mecánica de los vampiros ya va más a las expulsiones, sí, al no sé qué. A los renegados, a la maldad, sí. A la oscuridad. Cosa que con el Magic Academy no pasa, va más de vamos a intentar hacer un rol oculto y que la gente no sepa de qué, de dónde claro. soy, vamos a intentar ponernos... Y luego está lo de la locura, que es versión Tulu, que es más, no sabría describirlo. Explosión de fuerza. Una locura, sí. Porque puedes jugar a barajar mazo, puedes jugar a ir poniendo bichos que luego... Claro, pero el problema es que si te pones demasiada locura, luego pierdes automáticamente. Claro, claro, claro. Y luego entra el factor de que hay una persona que a lo mejor lleva la locura y, dices, o no. Y ese gana llevando la locura. Sí, dices, sí, sí, bueno. Sí, sí, sí, sí. Es muy bueno. Y en los vampiros también está ese apartado que también puede ganar la persona que lleva a los expulsados. Sí, sí, y dices, sí, tú sí, vas expulsando vampiros y al final gana el que lleva a los expulsados. Dices... Yo pensando que estaba puteando a la gente y al final me estaba puteando yo sí, solo. Sí, sí, sí, sí, sí. Igual que también, que ha sido el caso de Scaflow, que ha ganado con los expulsados. Tal cual. Y luego... El bien contento, porque fuimos nosotros quien le dimos puntos. De hecho, los expulsados tienen algo además, muy curioso. Además, íbamos nosotros. Claro. Porque íbamos con la idea, nosotros tres súper picados, en plan, no, porque los he expulsado. Y yo, no, es verdad, todos podemos ser el expulsado. Sí, sí, sí. Yo también soy el expulsado. Y Scaflow allí. Bueno, yo voy jugando, les voy poniendo cosas en sus montones. Acelerando el mazo poco a poco. No, él iba poniendo cosas en nuestras, si te fijas, iba poniendo cosas en nuestras casas para que nosotros fuésemos expulsándolo de la gente. O sea, y al final íbamos expulsando porque dices, hombre, no voy a permitir que la otra casa gane. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me gusta mucho eso. De hecho, también si ven un poco, como lo estábamos hablando, las mecánicas para mí es muy importante. Quizás porque me viene del mundo del videojuego, hago mobile yo. Y la mecánica para mí tiene que ser algo cerrado, algo súper bien. ¿Qué es lo que digo? Robar cartas, jugar y alguien es una casa o no. Eso es todo el juego, en realidad. Luego, ¿cómo lo rompo eso? ¿Cómo cada carta cambia esa norma? Eso me gusta mucho. Y no solo eso, estamos hablando que los magos tienen la mejor academia, quieres que los estudiantes sean la más noble de tu casa, tal. Va de eso, de nobleza, de jugar, de ser fuerte, de representar tu casa. Los vampiros, el oscurismo, lo malo, ¿sabes? En plan, siempre los vampiros son pintados como algo feo. Hasta están los feratus aquí, de cómo putear para expulsar cosas. La maldad, los desterrados, ¿saben? Va sobre eso. Y el Cthulhu sobre locura. Como el concepto de la palabra mezcla con la mecánica. En plan, de si soy vampiro, ¿qué vas a hacer? Chupar, robar de la mano de otros, hacer eso, controlar. Mola mucho. La verdad es que, bueno, está bastante bien. ¿Vas a seguir testeando o ya lo que quieres es encontrar una editorial? Quiero conseguir editorial. O sea, creo que está bastante cerrado. Quizás soy un poco presumido porque soy super junior de eso, no sé si te lo he dicho, a mis 25 años, estos son mis juegos que tengo y tengo un montón más, que vamos, los tengo ahí guardando, agarrando polvo, y creo que no hago nada lo que dije antes, teniéndolos en el armario. O sea, los quiero mover, no tengo el tiempo yo para hacer campañas porque trabajo de videojuegos, me va bien con eso, y me gusta mucho esto como hobby, o sea, me gusta diseñarlo, me gusta crearlo, no me espero a ser millonario de esto, o sea, yo quiero... Me hace ilusión tenerlo en un stand, o sea, yo llegar a una tienda, a cualquier generación X, lo que sea, a verlo, ya me llena los ojos así en plan, chin chin, súper bonito, me brilla sí. Todo, es como que guau. Wow. También un poco mis orígenes son de Venezuela y allá no existe esto. Los juegos de mesa no es algo que se conozca, entonces es algo que no tenemos fácil accesibilidad. Como mucho existe Magic, Pokémon o todo esto y es como que no soy muy fan de eso. Entre más cartas para mí es más caos. Y vine aquí y lo primero que hice fue ir a un Generación X y dije en plan, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es todo esto? Desde allá sí veía mis vídeos de Dice Tower y todo eso, Sacatruz. Y decía, wow, qué cuánto mola esto. Imagínate, conocí a la mazmorra de Pacheco desde Venezuela. Llegué aquí y fue en plan, vamos, todos los juegos para mí. Y de nutrirme poco a poco de lo que he aprendido, he visto en plan, vale, voy a ir aprendiendo a hacer esto. ¿Cómo lo pulo para que sea lo que yo quiero? Claro. Y bueno, ¿estás contento con el resto? A vosotros. Vale, perdón. Espera, 3, 2, 1. Y bueno, más o menos tienes pensado que, qué editorial querrías lanzarte o ya has hablado con alguna editorial o... Bueno, justamente nos acaban de venir a saludar los de Venatus, que estaban interesados en sí. Algo que pasa es que esta es una muy mala época para todo el mundo publicar un juego o hablar de, porque están saturadísimos de curro. Algo que me he dado cuenta también, como tienen todos estos eventos, tienen toda esta gente. De hecho, ahorita viene la Essen y obviamente todos están pensando en la Essen, tal cual. Essen, Essen, Essen, Essen, que van a ver. Que van a... Ahora que menciona la Essen, Cilons, nosotros también estaremos en Essen. Sigue. Estarán en Essen. Estaremos en Essen. Yo quiero ir, de hecho, a mi pareja no le he logrado convencer este año porque no está tan metido como yo. O sea, es que yo me volvería loco. De hecho, ya me ha aguantado lo suficiente estos 3 días. Pero la Essen es diferente a claro, esto. Claro, pero es más fuerte. O sea, es más cosas. O sea, me iría a presentar seguramente, porque no podría. Tiempo. Habla. Dilo. Ya. Si tú como creador puedes ir allí, solicitar entrevistas con la editoriales, sí, sí, sí. También te dan 5 minutos, tienes que explicar tu juego 5 minutos, ya está. Los que vamos, que no somos creadores, vamos a comprar. Claro, claro, yo, nosotros tenemos tienda, entonces nosotros vamos a vender, claro. O sea, a comprar, a negociar con los sí. autores y demás, qué para guay, que nos den la tienda. Va, 3, 2, 1. Y bueno, entonces te gustaría ir a Essen aquí. Sí, también. Sí, me encantaría. No sé si a presentarlo. Creo que primero iría a ver, en plan a comprar seguramente, porque hay juegos muy buenos que pueden estar muy bien. Y sobre todo que no llegan a España todavía. Yo no tengo problema con la traducción, ven que hasta un juego lo hice en inglés. De hecho, no sé por qué me sale hacerlos en inglés primero y luego los traduzco. Me imagino, ¿en Venezuela habláis mucho en inglés o...? Es normalizado, o sea, creo que las personas que yo conozco tienen buen nivel de inglés en Venezuela. Entonces a lo mejor es por eso, porque claro, como allí, pues a lo mejor en los call center o lo que sea, claro, que estuvieses trabajando... Y lo que habíamos dicho de Dice Tower, que era mi referencia de ver todos los videos de Dice Tower en Venezuela 100.000 claro, veces. Claro. Me acostumbro a los términos, me los conozco mejor. Por ejemplo, algo que siempre me quejo, y me pasó hoy, la palabra draw a card, robo una carta del mazo. En inglés está muy claro, porque draw significa del mazo. Pero robar, en español, la gente se confunde y cree que puedes robar, claro, de otra persona. Claro, puedes robar de otra persona. Claro. Entonces, es muy loco. Normalmente en los textos en español se suele especificar, roba una carta del mazo. Ya. Roba una carta a otro jugador, porque si no haces, roba una carta. Y cuando no se especifican, en varios juegos puede ser tanto del mazo como de otro jugador. Sí, sí. Entonces ya es como más... Sí, es más difícil. Pero bueno, eso. Bueno, pues un placer haber jugado a tu juego, un placer haberte conocido. La verdad es que espero que te publiquen el juego y yo también cuando espero, te publiquen, vamos, el juego, pues... Os escribiré. O sea, publican el juego y me volveré loco y lo presentaré en todas partes, ¿vale? Perfecto. Gracias, muchas gracias muchas a ustedes gracias, y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Sí, yo soy Fertzo y bueno, este es José. Hola. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se os ocurrió la idea de por qué Monster Food Trucks? Es decir... Bueno, la idea surge hace un añito, más o menos. Teníamos uno de los socios que no estaba con nosotros ahora, ¿no? Por problemas personales. Tenía una idea parecida sobre comida y sobre creación de comida, ¿no? Y sobre hacer recetitas. Entonces le dimos un poco la vuelta, lo planteamos como un Eurogame y esto es lo que salió. Vale, y más o menos, ¿cuánto testing le habéis dado al juego en aprox? Aprox unos 6 meses. 6 meses de testeo. Ha sido un año, 6 meses de desarrollo de juego y 6 meses de pruebas y pruebas y pruebas. ¿Partidas? Muchas. Muchas. Sí. Al final las partidas, el testeo, yo creo que ha sido el punto de que el juego esté tan equilibrado, ¿no? Que al final consigas que todos los jugadores hasta el final de la partida tengan posibilidades de competirla, ¿no? Que sea un juego con competición hasta el último momento. Exacto. Que no veas que hay como una gran diferencia entre los jugadores ya de golpe y porrazo, ¿no? Sí, que tampoco se genere el típico efecto snowball de que empiezas a ganar y ya terminas ganando y arrasando toda la partida. Eso pasa en muchos juegos, que al final dices, no sigamos jugando porque, claro, mira, vas a ganar. Exacto. Ya está. No, sigamos porque, claro, el otro ahí, vamos a seguir. Dices, claro. Esto ya es mear sobre el cadáver, déjame en paz. Exacto. Me habéis dicho que el juego para niños ya a partir de 12 años, si juega algún niño... En principio no debería haber ningún problema, porque al final el juego es complejo, es un Eurogame, pero todas las mecánicas son suficientemente simples como para poder entenderlas de una manera separada y después unificarlas, que no sea muy complejo para un niño de 12 años. Vale. Las mecánicas del juego, así un poco por encima, para que la gente, pues, yo qué sé, cómo funcionaría, cómo estructuraríais la primera ronda, la segunda, cuántas rondas tiene. Nada, bueno, como hemos dicho, el juego se estructura en 5 rondas y cada ronda 5 fases. Al principio lo que vamos a hacer va a ser mostrar la información, es decir, todos los pedidos y todos los clientes donde están situados en el mapa. Nos vamos a ir al mercado, vamos a comprar nuestros ingredientes para conseguir satisfacer las necesidades de estos clientes. Con esos clientes y con nuestra furgoneta nos moveremos por un mapa con movimiento de grid, ¿no? Venderemos, ganaremos puntos, ganaremos dinero y iremos comprando piezas para nuestra furgoneta para poder mejorarla. Terminamos la fase con la limpieza, volvemos a empezar durante 5 fases y al final de la partida el que más puntos tenga es el que gana. Perfecto. Y una de las cosas que yo he visto en esta partida es que la primera y la segunda fase son más como de preparación, ¿verdad? Te preparas para luego poder armarte tu estrategia a raíz de las otras 3 fases. Sí, al final la primera fase es una fase mucho más simple que el resto, tiene unas recetas más fáciles de terminar, todos los jugadores empiezan en igualdad de condiciones, aunque uno vaya antes que otro, todos los jugadores van a ser capaces de hacer al menos una o dos recetas, entonces de esa manera está más o menos controlado ese primer turno para que el devenir de la partida sea fluido. Pero el resto de fases y el resto de rondas vaya de manera muy hilada. Vale, a mí, que lo he comentado antes, sí, porque así podemos ver las mecánicas. Yo animo a los Cylons que vengan a probar el juego en algún momento, que os vean por algún desktop, que os animen a jugar al menos hasta una tercera fase, porque una tercera fase es, yo creo que crucial para conocer mucho el lo que vendría siendo el juego, que esto pues ayuda mucho a crear ese IP que al final es necesario, y este puerta y son así en plan muy, muy monstruoso sea que te dicen lo de la colonia de perro, pues mejor que esta colonia de perro bajado, que pues, suena como un hombre de rata muerta, está muy gracioso, me ha gustado. Vienen siendo las vans, las food trucks, las habéis hecho de madera. Sí, son de madera, o sea, las vans van a ser de madera. Se van a mantener. Se va a mantener ese producto, sí. Vale, lo digo para hablar un poquito de lo que vienen siendo los componentes y tal, tal y como los estamos viendo aquí ahora, ¿vale? Ajá. Lo que son los... Sí, los 80 cubos que representan la comida, lo que es carne, pescado, pasta y verduras. Luego están los 12 cilindros para el contador de puntos. Aproximadamente ahora mismo tenemos unos 65 tokens y 300 cartas. Y eso, pues bueno, claro, todo lo que son los tokens que acaban de comentar, son todos de madera, todos pintados en sus colores, que además están bastante bien. ¿Algo más que queráis contar acerca de él? ¿De alguna manera de que los Cylons creen un IP para vuestro juego? Bueno, aparte no sé, de que lleváis unos maravillosos gorros de cocinero. Y hacemos unas recetas espectaculares. Sí. No, nada, bueno, mira, tenemos redes sociales, tenemos la web, tenemos todo. Estamos a tope, la verdad. Somos muy jugones, además también nos gusta mucho este estilo de juego y además era la mejor forma de empezar que con un Eurogame, que es uno de los juegos que más nos gusta. Y creemos que tenemos un buen producto que digamos que queremos pasarlo en vender, ¿no? Todo lo que son a lo mejor tableros troquelados, ¿no? Mejora de calidad de cartas o de tokens, ¿no? Como has dicho, con el tema de cositas 3D o... ¿Las ilustraciones las habéis hecho vosotros? Las ilustraciones son de un artista de Barcelona que se llama Santi Salas. Eso es. Son bastante curiosas, son graciositas. Ya lo podéis ver, y son así en plan muy, muy monstruosa sea que te dicen lo de la colonia de perro, pues... Mejor que esta colonia de perro mojado, que suena como un hombre de esa de rata muerta, está muy gracioso, me ha gustado. Las vans, las food trucks, ¿las habéis hecho de madera? Sí, son de madera. O sea, las vans van a ser de madera. Se van a mantener. Se va a mantener ese producto. Sí. Vale, lo digo para hablar un poquito de lo que vienen siendo los componentes y tal, tal y como los estamos viendo aquí ahora, ¿vale? Ajá. Lo que son los... Sí, los 80 cubos que representan la comida, lo que es carne, pescado, pasta y verduras. Luego están los 12 cilindros para el contador de puntos. Aproximadamente ahora mismo tenemos unos 65 tokens y 300 cartas. Y eso, pues bueno, claro, todo lo que son los tokens que acaban de comentar, son todos de madera, todos pintados en sus colores, que además están bastante bien. ¿Algo más que queráis contar del juego? Va a durar mucho tiempo en tu estantería y que vas a poder jugar en cualquier momento de aquí a 10 años, ¿no? Porque las partidas son un poco volubles, ¿no? En cada partida salen cosas diferentes y pueden ir cambiando. Sí, el número, o sea, las recetas van a cambiar, lógicamente, y por supuesto la posición de los clientes también va a cambiar. Entonces eso es lo que permite la rejugabilidad al juego, aunque los jugadores expertos, lógicamente, van a saber adaptarse a esas distintas dificultades que van a surgir. ¿Vosotros lo recomendáis colocaríais en un nivel medio, un nivel...? Hemos visto que a lo largo del testeo hemos visto que la curva de aprendizaje es muy rápida, es decir, aprendes rápido a jugar, aprendes rápido las mecánicas, pero después la estrategia avanzada ya necesita de un poquito más, ¿no? O sea, entonces a lo mejor ese punto medio alto, pero que no llega a ser algo tan complejo como juegos de 3 horas, ¿no? Donde tengas que tener en cuenta muchos recursos. Aquí al final aprendes rápido. Hemos probado con gente que juega Eurogames de tipo bajo, o sea, Eurogames simple, y hemos jugado con Eurogames de culo duro, y ambos se lo han pasado bien y ambos han disfrutado con el juego, incluso jugando los dos a la vez en la misma mesa. Una persona que sabe jugar Eurogames y que se echa 4 Power Grid en un día, y una persona que nunca ha jugado a ninguno y la partida fluye también. ¿Qué es lo que más os ha motivado a lanzaros a crear juegos? Es decir, esto es como muy importante porque... Bueno, como hemos dicho, somos muy jugones, sí. y bueno, al final lo planteamos de una forma empresarial, es decir, estamos aquí para intentar vivir de esto. Tenemos muchas ideas, tenemos muchos juegos en la recámara, y este pues no es más que el pistoletazo de salida. Vamos a ver qué tal sale y para adelante. Bueno, y ahora para finalizar, pues les voy a animar a los Chilons a que en el blog pues miren el vídeo que vamos a preparar un poquito de cómo se mueven las fichas, de cómo están los componentes, el vídeo que hemos grabado aquí in situ, para que podáis ver un poquito cómo es el juego, empaparos de cómo, de lo que hemos visto nosotros, de lo que es el juego, para que os podáis crear pues ese hype del que he estado hablando durante la entrevista y podáis decir, pues me tiro. Ya sabéis que si os gusta pues en el vídeo, nosotros pondremos el link en cuanto salga el Kickstarter dentro del blog y podéis lanzaros a ayudar a pues Little House Board Games a lanzarse dentro del mundillo y seguir lanzando pues juegos como el que vais a ver en el vídeo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Cilons, estamos con el equipo de Rocket Lemon, que nos traen Mal Trago, un party game muy ameno que seguro que os va a encantar y que además tiene una temática de goblins. Los goblins siempre triunfan y lo sabéis. Vamos a hablar con ellos. ¿Cómo se os ocurrió esta idea? Vale, ¿cómo se nos ocurrió esta idea? Se le ocurrió al autor, que es José Manuel Fernández Aguilera, ¿vale? Un médico malagueño que un buen día dijo, voy a hacer un juego. Y hizo un juegazo, porque llevaba ya aproximadamente un año, un tiempo largo, ¿vale? Intentando mover el juego. Él tenía la ilusión de producirlo él, y porque sabía que era un buen proyecto, y lo es. Y un día nos conocimos en el Festival Internacional de Córdoba, hace un año, lo vi, me gustó mucho el juego, estuvimos hablando, nos caímos bien, nos queremos. y nada, y poquito menos de un año después, pues fuimos trabajando las ilustraciones, un par de reglas, pero vamos, el juego es su juego, ¿vale? Hemos modificado muy poquito, un par de cartas, cambiamos la temática, ¿vale? Metimos un toque así familiar, más divertido, monstruitos y tal, y los goblins, que son, a mí me encantan, o sea, hablo en goblin diariamente, parezco un enfermo por casa, le hablo a nuestro gato, le hablo como si fuera un goblin y me mira mal, y aquí estamos. ¿Cómo se nos ocurrió? Pues eso es la idea de él, y nosotros le agradecemos que haya confiado en nuestro trabajo y en Rocket Lemon, como porque es realmente es nuestro primer juego, no nuestro, con claro, autoría, y le agradecemos un montón aquí, para todo el mundo que nos escuche, que haya confiado en nosotros. Pues está pues... muy bien que le deis esta salida, porque además le estáis dando una salida bastante fuerte al juego. El Berkami, por cierto, Cilons, ya está financiado. ¿En cuántas horas se ha financiado? En 7, menos de 7 horas. En menos de 7, voy a corregir, 7 oricas. Perfecto. Pues en menos de 7 oricas se ha financiado este Berkami. Entonces, id, porque aún están en las primeras 48, Bueno, desde cuando nosotros estábamos grabando, ahora mismo están en las primeras 48. Nosotros nos ha dado tiempo a llegar a las primeras 48 y sorteáis de las primeras 48 un goblin de peluche de, no sé, un goblin de peluche que si hace falta te hace la cena, la cama y tal. dos limones, dos limoncitos que son la mascota de nuestra editorial. Camisetas de Maltrago, son tres camisetas de Maltrago. Son tres camisetas de Maltrago, sí. Y bueno, ese es el sorteo de la jornada. Los limones tienen un añadido que son breakers, ¿vale? Porque hacen <el metal. Sí. risa> Tengo que decirlo. Hemos desbloqueado ya un montón de cosas en el crowdfunding, entonces solo por ser mecenas también te llevan muchas cosillas. Y la idea, si todo sale bien, espero que sí, en producción y tiempos, es que el jueves te entiendas aproximadamente a principios de diciembre, a los mecenas les llegará a final de noviembre, principios de diciembre, lo que tarde el cartero Goblin, y eso, nos vamos a poner casi ya a preparar envíos, porque se tarda un rato, y... ¿Y mandáis a toda España? Sí. Sí, mandamos a toda España, estamos viendo cómo solucionar el tema de los envíos a Canarias, y nos encantaría mandar a Latinoamérica. Hay varias personas que nos han escrito que les ha hecho mucha gracia el juego y lo quieren recibir, y bueno, si alguien se ofrece a hacer un viaje a Latinoamérica con 5 o 6 juegos, pues ahí está, ¿no? Alguien que vaya a hacerlo por allí en Machu Picchu o lo que sea, pues que se lleve los juegos y lo reparta, sí. Bueno, yo viajo a Costa Rica de vez en cuando. Oye, pues podemos hablar. No me parece mala idea, si queréis, yo en una maleta me lo llevo y si la gente se lleva... No pesan mucho, ¿eh? Los goblins son ligeros. Ahora que está la película esta, los goblins flotan. Los llevamos el otro día al cine para... Los llevamos al cine a que vieran It 2 y que vieran que lo que sucedía en la Casa de la Bruja no era tan malo. chicos, hablando de esto, de que son bastante portátiles, Zilons... El packaging de este juego, como es un juego de cartas, es un packaging muy ligero, muy bonito, con las ilustraciones en la portada, la parte de atrás es en negro. No, eso es de momento, eso es un prototipo, ¿no? Sí. Todas las instrucciones en la parte de atrás. Claro, tendrá sus, probablemente estamos dándole vueltas y meter un código QR o quizá dentro del manual. Al video explicativo de nuestros amigos de Shulker, que nos lo han hecho con mucho amor y cariño. En tres minutitos te cuenta el juego, porque el juego sabéis que es muy ligero y... Sí. Y eso, de hecho, la regla la ha escrito el autor, sabéis, una matada, pero estoy seguro que la gente va a hacer una difusión muy grande y las reglas... Ya lo están haciendo. Van a ser para enmarcar. Y nada, y sí, es portátil, como tú dices. Y la ilustradora eras tú, ¿verdad? Yo soy la ilustradora. Sí. ¿Y cómo se...? Porque me habéis dicho que le habéis dado una vuelta de tuerca. ¿Desde un principio eran goblins o eran...? No. Al principio era una especie de sectarios, de gente que le gusta lo oscuro, las fiestas satánicas, así, un rollito... Muy, muy sacado de Tulo. Un rollito, sí, un rollito sí, muy Tulo, exacto, muy sí. más oscuro, ¿vale? Más oscuro. Entonces, sí. El objetivo del juego era ser el único vivo... Para convertirse, para convertirse, sigue siendo sobre las reglas, sí, claro, las reglas son las mismas. Son las mismas. Para convertirse en el líder de ese grupo sectario, secta, ¿no? Sí. Entonces le dimos una vuelta para que pudiera llegar también a un público más infantil. El juego perfectamente se puede jugar a partir de 8 años, incluso 5 o 6. Dependiendo del niño, del nivel de lectura, o si juegan con adultos. Es un juego que creo que en 3 partidas. Más o menos controlas las cartas que hay y prácticamente no necesitas al final leerlas porque son unas reglas muy sencillas creemos que puede llegar a todo el mundo y a ver si los goblins flotan por todas partes. No, yo creo que los goblins van a llegar a flotar por todas partes, son un juego muy ameno, muy divertido. Porque me has dicho que van a llegar a Baleares, ¿no? Sí, van a llegar a Baleares. En Neverwinter vais a poder comprar vuestros Maltragos sin ningún problema. En cuanto salgan, llegarán allí. Genial. ¿Algo más que me queráis contar sobre el juego? Un poquito, Si queréis... desbloqueables. Sí, por ejemplo, a ver, ya será una realidad. Molaría decir, va a pasar, pero ya ha pasado. No, ya ha pasado. Así que es genial. Que ha sido un boom. ¿Vale? Genial. Hay un componente en el juego, igual que pociones... Los goblins han elaborado en las noches que la bruja se duerme profundamente, se han colado en su laboratorio, de pociones y han creado un brebaje que ellos llaman la sustancia. La sustancia es un antídoto que les libra de la muerte, ¿no? De convertirse en fantasma. Cuando un goblin bebe una poción mortal, si rápidamente se bebe esta sustancia, no se convierte en fantasma, ¿vale? Y sigue trabajando y jugando la partida. Y esta sustancia, inicialmente los antídotos estos iban a ser un troquel de cartón, pero se han convertido en una especie de componente de plástico con forma de frasquito para poder juguetear con el frasquito. Pero el frasquito solo va a ser para aquellos que hagan... Va a ser para todos los juegos. Para todos los juegos, incluidos los que se puedan vender, sí, en tienda. Sí, sí, sí. Todos. ¡Qué maravilla! Todos los juegos van a llevar 10 frasquitos. Claro, la cosa es que la sustancia ha evolucionado de cartón al tomencito de plastiquete que estamos acostumbrados en los juegos de componentes, sí. Con los cubitos de plástico, pues en lugar de plástico, un cilindro frasquito 3D del plastiquito y eso y... Si queréis ver cómo van a quedar los frasquitos, tiene una imagen muy chula en su Berkami, donde se puede ver, sí, cómo van a quedar esos frasquitos. Sí, esta semana o como mucho la que viene, en cuanto recibamos la prueba de cómo va a ser el final, lo publicaremos, sí, para que ya todo el mundo lo vea, porque claro, no pensábamos que se fuera a conseguir tan rápido y lo esperábamos la prueba de fábrica para dentro de una semana y media. Sí. Y vamos, pero vamos a acelerar, vamos a meter una chuchona ahí. Pero se ve que la gente se ha vuelto loca, los que han probado este juego, yo he probado este juego y bueno. Se han volcado mucho, sí. Sí. Yo agradecer en vuestro podcast a toda la comunidad lúdica, tiendas, asociaciones, mecenas en general, otros autores, otras editoriales. Sí, la ayuda a Venatus, a Nogenover, a Sulker, a las tiendas de Murcia, a las tiendas de todos los sitios, a todos los mecenas, a Víctor del Mortal, a José Arce, se me ocurre mucha gente, a APA, buah, es que... Apoyo es lo único que nos ha faltado. No, es que es increíble, es que todo el mundo se ha solidarizado con nuestro Goblin y con su fatal situación laboral, es que es muy precaria y todo el mundo ha aportado su granito de arena para que estos Goblin... Pero estos Goblin, gracias a todos esos granitos de arena, han conseguido salir hacia adelante y de una manera tremenda. Aunque sea en modo fantasma, pero lo han conseguido. Y muchísimas gracias. Sí, algo más, solo la última pregunta. Sí, ¿tenéis sí. otros proyectos? Sí, tenemos un par de proyectos más. No están cerrados de tienda, de fechas. Porque eso, somos muy pequeños aún, intentamos ver cómo... Tenemos que ir viendo también si la Navidad necesitamos ver cómo funcionan los proyectos que tenemos hasta ahora, para quizás en enero, febrero máximo, poner ya fechas para el siguiente proyecto y... Sí, pero hay varios que están... Hay un par de ideas y... Moviéndose. ¿Algo que podáis dejar caer así en plan en el aire? Tenemos pensado con Venatus... Vale, sí, esto es una primicia. Es que se te va la lengua, Goblin. No pasa nada. Si se han tirado todas las letras, si sí, se lo he contado a todo el mundo. Sí, tenemos un proyecto en colaboración con Venatus. Es un juego pequeño, ¿vale? Que vamos a sacar seguramente directamente, no lo sé, ¿vale? Si vuelve el cambio directamente. En principio, ¿no? directamente. Que es un juego que se llama Kalambaku. Un juego que creemos que va a gustar, es un juego muy ligero, pero con una vuelta de tuerca para pensar un poquito más, ¿vale? Más relojero, como le llaman. Chema Pamundi, que seguro que lo conocéis, dijo que le gustaba porque era un juego sencillo, pero relojero. Un filler relojero. Es un filler sencillo y relojero de Javi Lorena de Sulker, ¿vale? Que son amigos, vamos, son compañeros de viaje desde que empezamos y lo vamos a sacar juntos. Y eso, y es probablemente el próximo proyecto. Sí, es uno de los... No sabemos si el primer próximo proyecto o el segundo, pero será lo próximo en lo que trabajemos. ¿Algún sitio por donde os puedan seguir en las redes? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Goblin Book. Sí, aquí están todos y... Simplemente buscando Rocket Lemon Games. Sí, Rocket Lemon aparecemos. En Facebook o Rocket Lemon en Twitter. Y de nuevo Rocket Lemon Games en Instagram. En Instagram supongo que colgáis un poquito los procesos. Sí, vamos colgando cositas. En las LES he intentado, de hecho ahora pondré algo y tal. Nos echaremos una foto nosotros para que ponga cara. Y, Y eso sí, y nada, es que, bueno, es que no sé qué decir. No, nada más, ya está. Conjuro silencioso, no sé qué va a decir. Conjuro afónico. ¡Oh, qué buena idea! Pues os agradecemos un montón que nos hayáis concedido la entrevista. Hola, y de verdad, creemos que es un juego que va a salir y que además se va a vender como rosquillas. O sea, nosotros apostamos por ello. Como pociones mortales. Pues muchas gracias, chicos, por la entrevista y nos vemos pronto en Baleares. Perfecto. Cuando queráis, vamos. Sí, sí. Bueno, Zylon, estamos hoy con los creadores de Alien 51, los chicos de Sulker y además con su editor, Venatus. Muy bien, chicos, ¿cómo se os ocurrió Alien 51? Pues es una historia basada en hechos reales. Y es que nosotros antes trabajábamos en un call center en el cual pues pasaba eso. Es decir, tú llegabas a la planta cero, llamabas al ascensor y si tenías suerte te recogía, pero luego acababa en la segunda, en el sótano, en la cuarta. Y entonces Lorena, que fue su idea original, se despertó una mañana, vino corriendo, tengo una idea. Yo estaba jugando a cosas y digo, ¿qué? Espera, cállate. Y empezó a escribir en un papel el número, cosas, y digo, bueno, a saber. Y de ahí surgió la idea inicial. Lógicamente se ha trabajado, pero ahí ya iba bien. Sí. Y el proceso, ya que tenemos al editor, el proceso de desde que vosotros me presentasteis la idea hasta que ha surgido a flote y lo habéis podido crowdfundear y realizar y ahora ya llevarlo a las tiendas, ¿cómo ha sido? Bueno, conocimos a Isaac en persona en un evento del Duende, la Asociación del Duende, allí en Murcia, en el Palmar, y yo llevaba mi prototipo mierdero en papel muy cutre, y con unas cartas allí mal hechas, y lo probó y le dio posibilidad, dijo, esto me gusta, pero que no era nada que en relación a lo que es ahora, ¿no? Esto me gusta, seguir dándole vueltas, tal. Y se quedó en contacto con nosotros, porque colaborábamos en otros proyectos, y bueno, al final, pues, sí, el proyecto sigue para adelante, le gustó, entramos en acuerdo, en Córdoba firmamos el contrato, nos eligió a nosotros además porque somos estudio creativo para hacer el arte, me ocupé yo de él, él también confió mucho en nosotros porque lo veíamos todo muy claro y todo fue como una colaboración muy mutua, como es una editorial pequeña, pues todo muy mutuo, muy en constante comunicación. Y la campaña lo mismo, pues íbamos a meter la crowdfunding porque yo quería quería que fueran losetas en vez de cartas, aunque era más arriesgado económicamente, y dijimos, bueno, pues yo lo hago, pero vamos a crowdfunding, y yo dije, pues a tope porque yo confío en el proyecto. Y también ganamos el premio al mejor prototipo familiar del concurso de BGC de Málaga del año pasado. Entonces, eso quieras que no, también era una inyección económica y un incentivo para salir en la campaña de Verkami. Que estaba dotada con un premio económico, pero que era para una inyección en la campaña de Verkami. ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de llevarlo a flote en el marketing, por ejemplo, o lo que sea? La dificultad no tienes es el tiempo, porque ninguno, bueno, yo no vivo de la editorial, entonces la dificultad es buscar el tiempo para dedicarle al proyecto. Ellos sí están trabajando en diseño, pero tienen muchos proyectos. Entonces era como, vamos a sacarle tiempo y sobre todo kilómetros. Porque nos hemos recorrido España entera enseñando el proyecto cuando no era nada, desde Córdoba y un poco antes, ¿no? En septiembre, en las LED del año pasado, fue cuando, digamos, lo presentamos en sociedad al mundo, por así decirlo, cuando ya estaba encauzado el tema de que fue un edificio de Alien y tal, que tenía otro nombre totalmente distinto. Sí, fue en Córdoba, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre? Sí, fue, sí. Empezamos entre todo un grupo de gente a buscarle el nombre y ahí estuvo. Y de ahí para adelante, pues empezamos ya a intentar buscar eso, cosas que fueran detalles, como veréis en las plantas, pues hay muchas referencias al cine para intentar eso también ayudar al marketing de la campaña. Oye, mira qué referencia más chula, intentar buscar ese tipo de cosas que a la gente le gusta. Hicimos también colaboraciones, por así decirlo, con canales y otros amigos del mundo lúdico, poniéndolos como empleados del mes, para un poco un guiño también a sus fans y a ellos, y fue eso, muy bien todo. Sí. conseguir que colaboren contigo al final otros profesionales del sector te ayuda mucho. Somos todavía pequeños todos y entonces la unión de todos hace la fuerza. Si no, no podemos. ¿Y qué es las dificultades que habéis encontrado? O sea, desde que empezasteis el juego hasta ahora, ¿ha habido gente que os habrá dicho, no, esta mecánica no me gusta o esto no? ¿Y qué mecánicas han ido cambiando y fluctuando en el juego? Pues mira, la verdad es que este juego fue yo lo llamo un juego afortunado. Era el segundo juego que yo tenía la idea, por así decirlo. Y la verdad es que desde un primer momento era como que todo realmente fluía, ¿vale? Aún así entraba en bucle, que fue uno de los miedos más grandes que puede tener un autor y que cuando pasan pues hay que solucionarlo como sea. Entonces tuvimos que empezar a equilibrar sobre todo el mazo de cartas, que era un mazo de nada, no me acuerdo ni cuántas tiene, 50 cartas. Y al principio creo que eran 18 cartas. 19 cartas eran al principio. Tuvimos que ir creciendo el mazo y equilibrando porque entraba en bucle muchísimo y al final conseguimos tener un juego que no entrara en bucle. La gente, la verdad, es que muchas pegas no les sacaba el juego, te decía, molaría una carta que esto, molaría una carta que la otra. Lo probábamos, pero volvíamos al bucle y se volvía todo como que no se podía hacer, ¿no? Al final tuvimos que poner límites a las opiniones de la gente, pero al final encontramos un producto que se pudo cerrar bien y además nos permitió enriquecerlo con los modos alternativos que tiene de juego, ¿no? El cooperativo y el solitario. Y al final yo creo que eso es muy importante, que tu juego funcione y si tiene más posibilidades, exprimirlo al máximo para darle lo mejor a tus mecenas, en este caso, para una campaña. Eso, para el marketing, de lo que hablábamos antes, es fundamental a mi forma de ver. O sea, darle el mejor producto a los mecenas y lo que hay que valorar a los mecenas, darle el valor que se merecen los mecenas en la campaña, eso es lo que le dio vida a Ale. Tuvimos un problema, bueno, no un problema como tal, y es que los aliens tenían que estar ya ahora mismo enviados, ¿vale? Llegaron un poco tarde a puerto y aduana los retuvo más de la cuenta, de hecho deberían estar aquí en las LES vendiéndose los aliens. Y claro, nosotros no queríamos quedar mal con los mecenas poniendo a la venta el juego y que les llegara antes a gente que no nos ha apoyado durante la campaña y a ellos no. Entonces dijimos, joven, se van a quejar, no vamos a hacer esto, pero vamos a preguntarles. Y les preguntamos. Y realmente dijimos, siempre hay alguno que al final va a decir algo negativo. Pues sigamos con eso y al final hemos descubierto que realmente hemos generado tan buen rollo y quiero pensar que lo hemos hecho tan bien, los hemos tratado bien y ellos nos han recompensado diciéndonos, no pasa nada, tirar para adelante, si podéis venderlo, ojalá salga todo muy bien, no y me importa que me llegue más tarde que a las tiendas, yo os apoyo y no ha habido ni un solo comentario negativo. Así que todo con este juego ha sido un juego muy afortunado, ¿no? Lo mejor es que la mecánica inicial del ascensor, la mecánica principal del juego, sí que funcionó desde el inicio. Sí. Y obviamente han ido cartas y han vuelto, pero siempre intentando escuchar al público, de la gente que lo ha jugado en jornadas, editores que lo han probado, gente del sector, y escuchando con los oídos bien abiertos y tomando lo que creíamos que le aportaba al juego y desechando pues lo que no le aportaba tanto. Y al final creo que se ha quedado un juego redondísimo. Uno de los principales pilares que se modificó y que fue a mejor fue las cartas de rayito, como las llamamos nosotros, sí, que son las instantáneas, que son pues generan mucha risa, mucha diversión, y al final eso es, digamos, el más avance que se dio en su momento. Y en la campaña no se han quejado, lo que han sugerido más jugadores, en vez de 4, se podía jugar a 5 o 6, pero no se podía porque se rompía el juego, claro. Lo que teníamos claro desde un principio es que queríamos dar un producto bueno, cerrado, y no por querer hacer stress goal de más que se rompiera la mecánica. Hubiese sido muy fácil para nosotros haber añadido más número de jugadores o más cartas, pero no estaba lo suficiente testeado. Entonces quisimos que fuera un producto bueno 100%. Si algún día solucionamos eso, pues podremos hacer algo. Pero ¿una expansión? ¿Quién sabe? Por ahora no hay fechas ni te juro que no hay nada pensado. Pero obviamente este juego, nosotros seguiremos trabajando sobre la mecánica y si algún día pues vemos que eso pueda tener una salida, pues por supuesto que para adelante. Lo que está claro es que el mundo de Alien 51 se expandirá de una forma u otra. Pronto, además, pronto. Pronto. ¿Tenéis más ideas aparte de Alien 51? Sí. Sí, sí. Digamos que lo bueno que tenemos Lorena y yo es que somos pareja, vivimos de esto, nuestra pasión son los juegos, por así decirlo, entonces podemos tener ideas y probarlas muy rápido. Entonces se junta eso con que yo, digamos, mi pasión sobre todo es crear y estoy siempre dándole vuelta a la cabeza, creando juegos nuevos, entonces tenemos prototipos, como yo digo, a punta pala, ¿no? Las ideas firmes, claras, un poco menos, pero siempre estamos creando nuevos juegos. Y de Alien 51, pues alguna cosita ahí, ya pensando. Algo. Se ha visto algo, no lo saben, pero se ha visto algo ya en redes sociales. Y algo se aventura a un futuro cercano. Los más avispados sabrán de ya qué se hablamos. Se han dado cuenta, sí. ¿Y alguna colaboración con algún...? Porque me habéis dicho que también hacéis estudio. Sí. Somos un estudio creativo, sí. Surker es un estudio creativo. ¿Y a qué os dedicáis en el estudio creativo? Pues Javi se dedica al vídeo principalmente. Bueno, y redes sociales, marketing, incluso puede dar asistencia también en campañas de crowdfunding, porque ahora tenemos una experiencia para asesoramiento. Y yo me ocupo de diseño gráfico, maquetación, es mi punto fuerte, ¿no? Ilustración, maquetación y diseño gráfico en general. Además, ella, casi todos los juegos nuestros, diseño gráfico es suyo. 10 latidos, Alien, Cosmos que saldrá. Sí, el manual gráfico, mínimo mío. Manual mínimo. Suyo. Ilustraciones tiene 10 latidos también suyas. Sí. Que se dedican a... Digamos que todo lo relacionado con la imagen y el tema de los juegos es a lo que nos dedicamos. Lo digo por si hay algún Cylon que nos esté escuchando, que esté pensando en crear su juego y pues está buscando un estudio o lo que sea para poderse hacer sus gráficos, sus cosas, de los prototipos y poder hacer las cosas, se podrían poner en contacto con vosotros para poder llegar a un acuerdo o lo que fuese, para que les ayudaseis en todo lo que viene siendo la campaña y demás. Por supuesto. Tenemos la web surker.es, ahí pueden ver toda nuestra información. Pueden ver incluso trabajos nuestros, tanto de vídeos, porque hemos trabajado en campañas como la de Skull Tales, haciendo el vídeo de campaña, uno que va a salir ahora de próximamente, ahora trabajaremos en Pandemind, Darkflow, sí, y Joey, dos de los juegos más potentes que hay ahora mismo próximamente en campaña de españoles. Sí. Haremos vídeos, tanto en español como en inglés, de todos ellos. Sí. Así que a través de la web pueden contactarnos, ver nuestros vídeos o acceder a nuestro canal de YouTube, que también tenemos ahí vídeos de, vamos, de un montón de juegos para aprender a jugar, que al final las guías también son importantes. Y quería preguntarte, ya que estábamos aquí con vuestro editor, ¿qué consejos podrías darle a las personas que están creando juegos como ellos? Pues que no se lo guarden en un cajón por miedo a que se lo copien o que lo quiten, que lo que tengan que hacer es mostrarlo al mundo. O sea, que no tengan miedo a mañana jornadas y de enseñarlo. Que lo muevan mucho, que lo enseñen, tanto a editores como a público en general, que lo prueben, que lo testeen, que haga ruido, que lo muevan, que llegará un momento que si funciona y todo, alguien se fijará en él. Que no tengan miedo a los ataques. Que pierdan la vergüenza, que lo saquen, que si le dicen que algo está mal, que se lo apunten, que lo estudien y que lo miren. Que lo muevan. Y bueno, como Lorena ya nos ha explicado el juego, nos gustaría que Javier nos lo explique, así con sus palabras, a ver qué tal, su explicación sobre Alien 51, cómo funciona y cuáles son las mecánicas. Con la explicación completa del juego. Vale, pues Alien 51, como sabréis mucho, deberéis de saber o sabréis a partir de ahora, es un edificio de oficina en el que trabajan aliens, ¿vale? Está repleto de referencias al cine, como hemos dicho. Por ejemplo, tenemos Critters, los gusananos de Men in Black y una serie de personajes pintorescos. En la planta cero hay un Cylon. Ah. Sí, esa fue idea mía, ¿eh? Se la puedo atribuir. Sí, no sí, la planta, sí, pero sí el Cylon. Sí, pero el personaje que más cariño tiene todo el mundo, todos sabemos que es Will Finken, el ascensorista. El problema, digamos, que él es el protagonista del juego, ya que el objetivo es llevar a tus tres trabajadores a sus plantas objetivos, cosa que parece fácil, lo que pasa es que Will Finkel tiene los bracitos demasiado cortitos y entonces no llega bien a los botones. ¿Qué pasa? Que tú quieres ir a la planta 4, pero claro, él no sabe si le va a dar a la planta 4 o no. Por lo tanto, realmente la mecánica principal es que tiramos un dado y el dado te dice a qué planta va, ¿vale? De la planta del 1 al 6. Entonces lleva el ascensor, movemos un meeple, ya sea nuestro o de un rival, de dentro del ascensor hacia la planta, o de la planta hacia adentro, y luego jugamos una carta, y las cartas pues tienen efectos como que todos los meeples suban a una planta o bajen a una, que vayan a una planta adyacente por la escalera o que el jefe los llame o los traslade de planta. Y eso. Y el puteo está asegurado. Y la cooperación en la parte cooperativa también. Sí, sí. A mí una de las cosas que me ha gustado cuando me ha explicado Lorena, cuando ha explicado las dos cosas, las dos vertientes de los jugadores, final, porque luego al modo cooperativo, es que hay mucha gente que cuando dicen, no, voy a jugar, por ejemplo, Muskin o lo que sea, no, es que esto rompe amistades, yo prefiero no jugar juegos de puteo porque luego terminamos en discusión, terminamos de mal rollo, y dices, pues mal rollo, no, porque es que luego a mí se me da mal porque ha checado mi nipel y yo no quería que metías en mi nipel. Está bien que tengáis las mismas las dos vertientes en un mismo juego, sí. Se le da mucho juego porque tanto jugones que quieran jugar con el modo de picarse entre ellos, que a mí me gusta muchísimo, o que prefieran jugar en plan modo cooperativo porque prefieren no picarse, porque luego, ah, no, es que te pones muy competitivo, pues es mejor. En la jornada hemos visto que la gente se pica jugando al modo normal, al modo cooperativo, pero luego se pican en el modo colaborativo porque no lo consiguen, o sea, realmente al final, como colaboran, no consiguen y se pican otra y otra. Lo bueno es que al final conseguimos que con las mismas cartas y el mismo sistema de juego, que fueran dos juegos totalmente distintos, porque el competitivo, digamos, que es llevar a tus trabajadores a sus plantas, y en el cooperativo es que todos los trabajadores salgan del edificio antes del jefe. Entonces las cartas funcionan exactamente igual, con un ligero cambio en una de ellas, y la experiencia de juego es totalmente distinta. De hecho, hay gente que le gusta más uno, gente que le gusta más el otro. Lo bueno es que por el precio de uno tienen los dos, así que es perfecto. Y además tenéis un tercer juego porque el modo cooperativo lo puedes jugar en plan Cerebralo, para ti solo, moviendo el ascensor tú solo, y además así ya vas cogiendo mecánicas y aprendiendo un poquito cómo mover o no los meeples de un lado a otro para luego poderte picar con los colegas. Claro. Como siempre decimos nosotros, cuando te quedes sin amigos por haberle jodido mucho en el juego, pues podrás jugar solo tú tranquilamente, así que es fenomenal. El juego sigue valiendo aunque no tengas amigos. Perfecto, pues muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que el juego a nosotros nos ha parecido un buen juego, un juego divertido, un juego en el que nos hemos pasado bien, a pesar de que Scaflón pues ha ganado en tres turnos porque ha tenido mucha chiripa, pero la verdad es que muy bien, muy bien. Enhorabuena por el trabajo y por el juego. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la entrevista.